morirás cuando escapas del ocio, cara a cara sin finales. Pero crear un lado más real por el tiempo visceral que creo normal. Por todo voy a seguir cambiando la verdad, me limito la ansiedad. En un ser que no soy más, en la cima del odio me establezco. Por el tiempo visceral que creo normal, por todo voy a seguir cambiando la verdad, me limito la ansiedad. Y el dolor se va de mí, no podré seguir así. Si el dolor se va de mí, no podré seguir así. Otra vez.